Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresamos en el Flus Flus, 8 menos cuarto, para ti que me escuchas en directo a través de la 101.8 de Zaragoza City. El show más improbable de la red, Vindiman acompañándote hasta las 9. Con buenos temazos como ese de Electro Swing que escuchabas ahora, los fastidios que ya hemos oído y muchos más que nos quedan. Pero tenemos que hacer un parón en la buena música, porque hoy viene el plato fuerte del día, que ya os hemos anunciado en redes sociales y que a mí me llena de orgullo y satisfacción. Porque ya sabéis que este verano todos estaremos pendientes de la tele, de las Olimpiadas que vienen en nada. ¡Ay! A ver a todos nuestros atletas ahí corriendo, saltando, haciendo de todo, natación, no sé qué, pim, pam. Y a mí me gustan mucho las Olimpiadas, me encantan. Siempre piensas, ¿no?, cómo tiene que ser la gloria de estar allí, de vivirlo, de tal. Y estos días, pensándolo en casa, digo, ¿por qué me lo tengo que imaginar si puedo saber de primera mano lo que se siente, ya que tengo la suerte de hace muchos años de conocer a una gran persona que este año va a ir a representarnos a los Juegos de Río 2016 y que ya ha estado en otros? Una gran deportista que seguro nos va a dar una alegría este año. Recibimos al otro lado desde la línea telefónica, desde Málaga, tengo el gran placer de darle la bienvenida a Loida Zabala. Muy buenas, Loida. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, guapísima? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí en el estudio pasando mucha calor. Tú, si no sí. Tengo malentendido, acabas de llegar a Málaga, ¿no? Sí, aquí también hace mucho calor, sí. Sí, ¿no? Bueno, sí. Lo primero, como siempre, es lo inmediato. ¿Qué haces en Málaga? Porque sé que no has ido de visita solo. Pues no, estoy de concentración. Vamos a estar aquí unos 12 días y vamos a entrenar pues muy duro de cara a Río. O sea que es entrenamiento a tope, ¿no? Aún encima con sí. Calorcito. Un poco para sí. Acostumbrarte ya a las temperaturas de allí, ¿o qué? Sí, para aclimatarnos un poquillo con el tiempo y demás, y a ver cómo van los entrenamientos con este clima. Claro, claro, es que Málaga es muy tropical. Es lo que tiene, sí. Es lo que tiene. Pero vamos, tú no eres tan del norte, que al final eres extremeña, ¿no? Y casi te pillaba un sí. Poquito cerca, ¿no? Pero bueno, entrenando a muerte para los Juegos de Río 2016, donde tú, una vez más, vas a representarnos en la categoría de halterofilia paralímpica, en menos sí. De 50 kilos, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, ahí estaré yo en esa categoría el 10 de septiembre a las 10 de la mañana. ¿El 10 de septiembre? No, 10 de la mañana, hora de Río. Hora de Río, o sea, aquí serán, vete a saber qué hora es. No, no, pues no. Aquí será, sí. Uf, será muy por la noche, ¿no? Supongo. Ay. Como a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ya comentamos el otro día cuando hablamos que no vamos a tener la suerte de poder verlo por televisión, ¿no? No, de retransmitirse será online, que bueno, el día antes colgaré el enlace para que todos podáis seguirlo en directo. Claro, en todas tus redes, que tienes un montón de redes sociales, porque vamos... Sí, tengo 10 en concreto. Tienes 10 redes sociales, para quien no la conozca, sí. Y la podéis seguir en su página web, por ejemplo, loidazabala.com, también tienes su Twitter, @loidazabala, también tienes Facebook, donde también además respondes a muchas preguntas y todo el rollo, y estás vuelto muy mediática. Pero bueno, hablaremos sí. De eso después. Lo primero, vas a los Juegos de Río 2016. ¿Estás nerviosa o qué? Estoy más que nerviosa, estoy emocionada, ilusionada y excitada también, porque tengo ganas de que lleguen, pero a la vez todo el tiempo que nos quedemos aquí es de entrenamiento máximo y le sacaremos partido para ir todavía mejor preparados de lo que estamos ahora. Claro, claro, porque te has pegado 4 años preparándote para estas Olimpiadas desde las de Londres pasadas, que quedaste en el quinto puesto en la categoría sí. De 48 kilos. ¿Cómo sí. Se lleva esto de estar 4 años machacándose para las Olimpiadas, que aún así has hecho competiciones entre medias de todo esto? Pero esto dirás, Olimpiadas, ¿no es un estrés añadido para un deportista el decir, es que cada 4 años te lo juegas a una baza? No es ahí? Como una motivación, porque tienes ahí la meta y aunque todavía queden 4 años, pero entrenas con mucha ilusión cada día y al final cuando llega ese momento pues lo vives intensamente porque ha pasado mucho tiempo en el que has estado soñando con esa hora en la que realmente es cuando compites. Sí, ¿no? Cuando lo tienes que dar todo, ¿no? Además, sí. Tú que ya estás acostumbrada porque, como decimos, ya fuiste a los Juegos Paralímpicos de Londres. Pero vamos, desde entonces te has llevado el Campeonato de España, el Campeonato de Europa en Rusia. Otra vez el Campeonato de España en Guadalix, en Madrid. Después el Campeonato del Mundo en Dubái, que quedaste la cuarta en la categoría de 50 kilos. Y voy siguiendo. Bueno, yo veía tu palmarés, que está en tu página web, y la verdad es que alucinaba. Esto de la halterofilia te ha sacado por todo el mundo, ¿no? Sí, hasta ahora pues tengo la suerte de estar en buena posición a nivel mundial y bueno, podemos viajar gracias a ello y poder competir con las mejores también. Oye, Loida, yo mira que te conozco desde el principio de tu carrera, tengo la suerte, ¿no? Ahora veo tu palmarés y te veo el puesto más abajo, lo primero que hiciste estuve yo ahí. Pero siempre me he preguntado, ¿a ti por qué te dio por esto de la halterofilia? Pues me dio por la halterofilia porque en el campeonato que tú asististe fue como un aliciente para continuar entrenando y aunque todavía no sabía muy bien lo que eran unos juegos ni tenía esa ilusión, pues me enganchó este deporte y bueno, ya cuando viví los Juegos de Río ya así que no quería soltarlo. O sea que yo vi el nacimiento de esa pasión, ¿no? Lo probaste por probar, ¿no? O sea, estuviste entrenando y una vez que ya te viste dije, venga, pues ya tiro para adelante, ¿no? Sí. Madre mía, no, oye, y me alegro un montón porque además, si veo tu palmarés, es que vamos, te has recorrido todo el mundo, pero todo el mundo de arriba abajo, Malasia, Marruecos, China, Grecia, has estado por todas partes. Todavía me quedan muchos países. Todavía te quedan. Oye, ¿qué tal se lleva esto de ser un abanderado español y tener que estar siempre así? Porque si no recuerdo mal, tú eras administrativa de estudios, ¿no? Pero esto, por lo que veo, ha dejado todo lo demás atrás. ¿Qué tal lo lleva esto de ser deportista profesional y estar siempre, siempre en la cresta de la ola, siempre entrenando? Yo lo llevo bien porque es un hobby muy importante en mi vida que me ha hecho realmente dedicarme solo a ello. Porque he descubierto que si te dedicas exclusivamente a un sueño, pues al final puedes conseguirlo. Entonces, yo he apostado todo por la halterofilia paralímpica y hasta ahora no veo mi vida sin el deporte. Madre mía, oye, ¿qué es lo más importante para llegar a ser un deportista olímpico? Constancia, mucha ilusión, disciplina, entrenamiento duro. Y el trabajo en equipo, que al fin y al cabo no eres tú solo, sino toda la gente que te rodea y te está dando consejos y te apoya también. Claro que sí, es muy bonito. Además, a ti que te apoya un montón de gente, pero montones, tantas que ya has llegado a hacer historia en tu pueblo, en Losar de la Vera, donde toda la gente que te apoya te han hecho, bueno, le han puesto tu nombre a un pabellón. Que esto lo tienes ahí como muy en alto, ¿no? En tus redes. Sí, porque ha sido un momento muy muy bonito de toda mi vida, porque yo entrenaba ahí cuando era pequeña y el hecho de que hoy día lleve mi nombre, pues es como algo raro todavía, no sé. Cuando lo leo me sigue sorprendiendo y fue un día muy especial porque fue el día en el que he superado mi marca a nivel personal y el hecho de levantarme de la banca, ver a todo el pueblo de pie aplaudiendo, fue tan emocionante que me lo voy a guardar en la memoria para el resto de la vida, vaya. Madre mía, tu marca, que ahora mismo para los amigos y amigas que no lo sepan, tú estás en categoría de halterofilia paralímpica en 50 kilos o menos de 50 kilos. ¿Y en cuánto está tu marca ahora mismo? ¿En qué marca más o menos se mueve la competición olímpica? Pues actualmente tenemos una marca internacional de 99 y el bronce puede estar en alrededor de 105, así que es lo que me gustaría luchar en Río. Bueno, luchar, te gustaría luchar el oro, supongo, ¿no? Hombre, sí, claro, porque claro que sí, pero bueno, pues las rivales también son muy fuertes y por supuesto, pues la que gana es la mejor. Hombre, claro, la que gana es la mejor, pero tú ya vienes muy rodada, ya has hecho otras olimpiadas, ya los nervios de todo esto, ¿no? Todo esto te lo vas a sacar este año, vamos a por el oro, Loida, hombre, me tienes que dar una alegría. Yo te puedo asegurar que voy a darlo todo, eso está clarísimo, pero bueno, esto es un deporte en el que pues hace falta muchos años de entrenamiento y bueno, hace 10 años levantaba 45 y poco a poco pues vamos aumentando esa marca y bueno, quizás para Tokio pueda luchar para mucho más, pero bueno, es un deporte en el que nunca se sabe. O sea, puedo quedar tercera, que es lo que me gustaría, como puedo quedar segunda, como puedo quedar cuarta. Entonces, bueno, lo importante es hacer mi propia competición. Yo, de hecho, no sé por dónde van las demás. Eso lo suele saber la persona que me dirige en ese momento. y yo me fío plenamente en él. Entonces, lo que me dedico es simplemente pues a levantar y hacer mi competición y después ya me entero de los resultados. Ya estar ahí en forma, ¿no? Para, sí, para darlo todo y meterles caña en este río, que yo sé que te vas a llevar el oro, Loida, te lo digo de verdad. Y para Tokio ya veremos, ¿sabes? Tokio aún queda muy lejos, ¿sabes? Pero el oro este año lo tienes que dar, tía. Claro que sí. Tú calcula, claro, a mí es que me da mucha alegría poder decir que tengo una amiga que está en las Olimpiadas, pero claro, si pudiera decir, no, es que tengo una amiga que ha ganado el oro en las Olimpiadas, Pau, ¿sabes? Es que ya es, eso ya como que ya me subiría más, pero vamos. Además de muchos otros premios, ahora mismo viendo aquí tu palmarés, hace 2 años te llevaste el premio Juan Palau a mejor deportista de la Federación Española, además. O sea que sí, tienes mucha tela y tu palmarés da para, bueno, para escribir un libro, pero 3 páginas de web, vamos, enteritas. Y además de todos tus hitos deportivos que puedo repasar aquí en un momento, últimamente estás muy en redes, muy en redes. Tienes un canal de YouTube, tienes tu página web, tienes Facebook, tienes Twitter. ¿Cómo lo llevas todo esto? ¿Tienes community manager o te lo haces tú todo? No, yo todo, porque considero que si me lo llevas a otra persona no sería igual. Me gusta transmitir lo que siento en cada momento. Y ellos a la vez me transmiten esa energía que me ayuda para entrenar al día siguiente y es una motivación extra y tenemos que aprovecharlo también. Sí, ¿verdad? Además, ahora mismo estoy viendo tu canal de YouTube, hace 22 horas has colgado mi educación física distinta a las de los demás compañeros, ¿no? También que sí, cuentas ahí, además, tienes algunos de motivación, ¿no? Y otros como, por ejemplo, este, ¿no? Del cómo ve la gente, ¿no? A la gente paralímpica, ¿no? A la gente que vais en silla de ruedas, ¿no? Las dudas que os tienen, ¿no? O los miedos, sí, o las preguntas que nunca se atreven a haceros, ¿o cómo? Sí, muchos de los vídeos, pues, como este último, por ejemplo, pues vienen de preguntas que me han hecho en redes sociales y al final, pues, se me ocurre pues hacer vídeos para que no solo tengan dudas varias personas, sino que cualquier otra persona que no se atreva a preguntármelo, pues que ya tenga esa respuesta y así se lo puedo expresar pues en vídeo, ¿no? Que es la mejor manera de poder transmitírselo. Claro que si dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, aunque te lo diga alguien que está ahora mismo en la radio, pero bueno, vamos a ver. Además, estoy viendo ahora, por ejemplo, aquí uno de ejemplo que dice qué cosas no puedo hacer y sales delante de tu coche, que me acabas de decir cuál es, y me está dando bastante envidia. Pero bueno, voy a dejar ese porque estamos centrados en Río, te vas de aquí a nada en septiembre, son las Olimpiadas, las Paralimpiadas, si no recuerdo mal, ¿no? Del 8 al 16, ¿puede ser? Sí. Del 8 al 16, las Paralimpiadas este año. Y veo a mucha gente preocupada, a muchos deportistas olímpicos, y se ha hablado muchísimo en las noticias sobre el Zika. ¡Ay, que viene el Zika! Que te va a comer, que te va a comer el Zika, que te come. Tú has expresado tu opinión en YouTube, pero sí, me gustaría que no la dejaras aquí en la radio. ¿Qué pasa con el virus Zika, Loida? ¿Estamos preocupados? ¿Sí, no? ¿Se está armando demasiada tangana? ¿Qué está pasando? Muchos deportistas están preocupados porque quieren ser muy pronto padres, y eso pues es cierto, ¿no? Que es algo que se puede temer. En mi caso, no quiero ser madre en este momento, estoy dedicada exclusivamente al deporte y daría cualquier cosa por ello. Si tenemos la oportunidad de ir respaldados por el Comité Paralímpico y la Federación, pues eso es que realmente no es tan peligroso. Lógicamente, pues hay otros contras, como bueno, los robos y la delincuencia que hay en Río de Janeiro por la pobreza que hay, pero los deportistas estamos bien cubiertos, tenemos seguridad y al fin y al cabo estamos luchando por ir a Río durante 4 años y es que no podría dejar escapar esa oportunidad, me arrepentiría toda la vida. No lo dejaría escapar por un mosquito, ¿no? No, aparte sin duda, no, de todos los problemas. Pero vamos, y por otras cosas más fuertes tampoco lo dejaría escapar, ¿eh? A ti no te lo quita nada, ¿no? No, nada. Claro que sí. Además, como bien comentas, la situación en Brasil es mucho más complicada, al margen del mosquito del Zika, que es como un añadido, como has dicho, delincuencia, tiroteos y muchas otras cosas que después comentaremos. Pero contigo quería hablar con esto del Zika, porque además estas semanas leía en ABC que puede ser que ya haya una vacuna para el Zika, según un estudio publicado en la revista Nature, que dice que a unos ratones que lo tienen inoculado, parece que la vacuna está funcionando, esto para empezar, y después, que no sé si has visto que hay compañeros tuyos olímpicos que van a tener una ropa especial que repele insectos, ¿esto lo has visto algo? No, sobre ropa no he visto nada, lo que sí que es cierto que nos van a recomendar pues productos que nos aplicamos en la piel y eso pues huye los mosquitos con eso, según lo que se dice y demás, pero aún así Nos cubrimos los brazos pues con una tela, en mi caso, normal, porque no nos han dicho una tela específica. Y tampoco me voy a exponer mucho en la calle, porque no por miedo al Zika, sino por miedo a que baje mi rendimiento por los dolores musculares o de articulaciones que nos puede contraer cualquier tipo de enfermedad, no solo de Zika. Entonces, todo lo que sea precauciones, pues no está de más llevarlas, y eso es lo que voy a llevar a cabo. Vale, vale. Bueno, es que claro, hay que tener cuidado. Nos pueden meter una urna de cristal, pero cierto es que el peligro o el miedo, sobre todo, sobrevuela, ¿no? Y esto de la ropa lo han hecho para el equipo del Reino Unido, si no recuerdo mal. Que sepas que en España ya hay una empresa que hace prendas que repelen los mosquitos y los piojos también, y muchas otras cosas, y además es bien baratito. Pero vamos, que parece que este miedo se ha metido mucho, ¿no? Y ha salido muchísimo en los medios el cómo hay jugadores que han congelado esperma y todo el rollo, ¿no? Para cuando vuelvan, por si acaso, no vaya a ser que me pique el mosquito y me dé el telele. Pero vamos, a ti el mosquito es lo que menos te preocupa. Y lo que más te preocupa es llegar y partir la pana, que seguro que va a sacar el oro. Pero vamos, yo creo que lo vas a hacer seguro. Pero vamos, además, bueno, yo voy a dar todo de mí, a ver lo que sale. Claro que sí, lo darás todo, porque además tú te sales, que lo sabemos. Y es otra cosa de la que te quería hablar, porque claro, yo veo tus vídeos, claro, llevo unas... Mira que llevamos años sin vernos, y en estas 2 semanas pues me habré tragado todos los vídeos que tienes en YouTube, por lo menos unos cuantos bastantes. Y uno que me gustó bastante es el videoclip en el que sales con el Langui. Que dije, mírala, sí. Loida, si al final sale con el Langui y todo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo fue este rollo del Se Salen y qué hay detrás de este proyecto? Pues un proyecto muy bonito en el que Liberty Seguros quiere formar el club de fans más grande que se ha hecho para el deporte paralímpico. Y es impresionante la audiencia que ha tenido, la acogida que ha tenido de todos los seguidores que tenemos nuevos, y al fin y al cabo todos los seguidores cada vez están más ilusionados con vernos competir y vibran y sienten nuestro deporte. Entonces eso también nos motiva a nosotros y nos hace conseguir nuestras metas con más facilidad. Claro, claro, porque además el videoclip está muy guapo, además sales un montón de veces, ¿eh? Que decía, digo, mira, Loida se ha metido un montón de veces ahí delante de la cámara, ¿sabes? Pero... Fíjate, que a mí me gusta la música heavy, pero ahí lo di todo. Tiene el metal, pero el Langui te ha llegado, ¿no? Sí, sí. Madre mía, oye, además, esto que hablábamos, ¿no? Esto, por ejemplo, este proyecto de Se Salen está abanderado por una compañía de seguros. No sé a qué nivel los patrocinadores se comprometen con el deporte paralímpico. ¿Crees que hay mucha diferencia de las marcas que apoyan a los deportes olímpicos normales y a los paralímpicos sostienen un poco menos? ¿O cómo está el tema? ¿Tú que lo vives desde dentro? Hombre, hay empresas con valores y hay empresas a secas. ¡Oh, qué bonito! Liberty Seguro, Telefónica, Luambi, pues entre otras muchísimas. Iberdrola, bueno, todas. Son grandes empresas con valores que apoyan al deporte paralímpico y hacen que poco a poco nos vayamos equiparando a los olímpicos. Luego están otras empresas que solo apoyan el planado y no el planado. Claro. Pero al fin y al cabo, yo creo que pues todo el mundo es inteligente y al final ves que nuestros valores están representados en marcas que nos están apoyando. Entonces hay empresas que eso no lo ven y no están aprovechando eso y bueno... Yo ahora mismo, si veo una empresa que apoya el deporte paralímpico, pues lo valoro muchísimo y me entran ganas de estar con ellos, porque eso dice mucho de su empresa, de cómo trabajan, de la constancia que tiene, de su trabajo en equipo, de toda la superación y me hace confiar en ellos. Sí, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito que por una vez podamos hablar de las... Bueno, a veces podemos hablar de las empresas en plan positivo, ¿no? Que no siempre nos vienen a comer, ¿no? Todos, pero vamos, y menos las de la luz y muchas otras, ¿no? Pero vamos, les recomiendo a todos nuestros oyentes, amigos y amigas, que sigáis a Loida Zabala en el Facebook, en el Twitter, que tiene muchísimos más seguidores que yo y que Radio Topo, y que veáis este videoclip de Se Salen, que yo ahora mismo estoy viendo aquí y que después pincharemos aquí en directo. Pero vamos, ¿qué más te quería decir, Loida? Pues que tengas mucha suerte para Río, que espero no, como sé que vas a conseguir el oro, yo intentaré a ver si se puede apostar por internet o algo en el deporte paralímpico, que a lo mejor se puede ya, y a ver si me llevo unos orillos, porque seguro que lo petas. Y espero que cuando vuelvas de Río, que supongo que será a final de septiembre, y ya te hayas tomado tu semanita de vacaciones, ¿no? Después de los Juegos, podamos volver a hablar y nos cuentes la experiencia, ¿no? De cómo ha sido todo eso, de si al final te has llevado un mosquito del Zika, te lo has traído para casa, disecado o lo que sea. Esperemos que no te pegue ninguno. Cuando queráis. Claro. Y que nos cuentes cómo ha sido toda esta todo este periplo de Río 2016, que te queda nada, ¿eh? Es que septiembre está ya aquí, ¿eh? Todavía queda un poquito. Te queda un mes. Un mes y medio. ¡Ay! Un mes y medio. ¡Ay! Bueno, seguro que lo vas a dar todos los entrenamientos que te quedan. Sí. Y seguro que te va a ir bien, lo sabemos. Así que desde las ondas de Radio Topo y de todo Zaragoza City, de toda la peña que mola de Zaragoza City, que son nuestros oyentes, los aplausos más grandes y sinceros, tía. Y espero que vaya genial y que podamos celebrar el oro cuando vuelvas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. A ti, tía, que vaya todo muy bien. Y eso, hablamos pronto, ¿vale? Vale, venga, un abrazo. Un abrazo grande, Loida, muchas gracias, adiós. Pues ahí estaba una de nuestras campeonas que, como os digo, seguro que se lleva el oro este año, porque en Londres se quedó cuarta, pero ha superado muchos campeonatos en muchos sitios diferentes. Y este año estoy seguro de que mi Loida lo va a petar. Vamos, vamos que se lo va a petar. Por eso, para desear los mejores augurios, ¿qué tal si escuchamos este tema del que os hablaba? Este Se Salen que hizo el Langui con toda la, con muchas de las personas de la selección paralímpica que este año nos va a representar a todos en Río. Que esperemos que les vaya a todos genial. Sobre todo a Loida, que demonios, a todos los demás también. Y después seguimos con más buen rollo, hablaremos un poco de Brasil, de todo lo que está alrededor de estos Juegos Olímpicos, que no es solo participar, sino que Brasil también tiene muchas cosas alrededor que están pasando y que parece que se silencian un poco con todo esto de los Juegos. Y después seguiremos con más cositas, así que no te despegues de tu radio libre favorita, porque aún nos queda mucho más. ¿A qué esperas a seguir a @guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. Sí, Se Salen. Se Salen. Sí, Se Salen. Se Salen. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Y lo mejor está por venir. Se salen. Casualidades no valen aquí. No. Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso. Tu día a día de motivación queda impreso. A mí, tú, decirme que no me hace crecerme más pa' llegar a la meta. Creer en ti mismo hará sentirte seguro ante cualquier adversidad. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Nada comparable lo que ves en una paralimpiada. Motivo justo para empezar a dar la misma importancia. Quizás así despierte en la sociedad con la calidad humana de estos deportistas. Se salen y nos lo muestran, y a preguntas que nos hacemos ellos nos dan respuestas. Así disfruten de que más de una medalla o un puesto se dispute. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Ellos ya han demostrado de lo que son capaces. Ahora nos toca a nosotros levantar la voz, ya sea en la grada o en la calle o frente al televisor. Implicarse en el esfuerzo, el papel de la afición es tan importante. Haced que resalte constantemente el Se Salen, y que no queden silenciados, desde el primero hasta el último de los aficionados. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí. Y a todos los deportistas que nos representarán en estos Juegos, se salen en el deporte y en el día a día. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen. Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Flux con Guindyman.